Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Y para iniciar este bonito martes, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 50 grados Fahrenheit. Lo acaban de escuchar muy bien. 50 grados, hace mucho que no comenzábamos el día con estas temperaturas, así que hay que aprovecharlas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 71 grados, mínimas de 50 con cielos despejados soleados. Para el día de mañana máximas de 73, mínimas de 51 también con cielos despejados y soleados. Para el día jueves se esperan máximas de 67, mínimas de 45 con cielos parcialmente soleados. Hay una mínima probabilidad de que caigan ligeras precipitaciones. Para el día viernes 17 se esperan cielos parcialmente soleados, máximas de 69, mínimas de 55. Y para el próximo sábado, fin de semana, máximas de 78, mínimas de 53 con cielos parcialmente soleados. ¿Escucharon bien? 78, casi vamos a llegar a las 80 y me imagino que en algunas partes sí vamos a alcanzar las 80 como temperaturas máximas. Así es como tendremos la temperatura en los próximos 5 días. Les adelanto que para la próxima semanita hay probabilidad de que caigan lluvias, así que vayan preparando su paraguas para la próxima semana. Y bueno, con esto nos vamos con música y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y a levantar las manos con el símbolo. Nuevo que traigo para ti. Levanta. nuevo que traigo para ti. ¡Vaya!

de tu radio. Ocho de la mañana con 32 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias del día de hoy. El presidente Donald Trump ordena una revisión para recortar el despilfarro en su gobierno. Así como lo acaban de escuchar, el presidente Donald Trump ordenó revisar todos los departamentos de su gobierno para recortar el despilfarro de gastos y defendió el plan de salud republicano a pesar de que, según una estimación independiente, podría dejar sin cobertura a 24 millones de personas para el año 2026. Después de reunirse con su gabinete por primera vez desde que llegó al poder en enero pasado, Trump firmó una orden ejecutiva para eliminar redundancias en su gobierno y hacer que sea lo más liviano y eficaz posible. Esta orden exige un examen riguroso de cada departamento y agencia ejecutiva para ver dónde se está despilfarrando el dinero, cómo se pueden mejorar los servicios y si los programas están verdaderamente sirviendo a los ciudadanos estadounidenses, fue lo que dijo Trump en una declaración a la prensa al firmar la orden. Y suben estadounidenses que piden ciudadanía en Nueva Zelanda. Hablar sobre cambiar de nacionalidad si un presidente resulta elegido es una cosa, dar el paso y hacerlo es otra distinta. Pero eso parece ser lo que está ocurriendo, al menos en un rincón del planeta, Nueva Zelanda. Han aumentado en un 70% las solicitudes de concesión ciudadanía de estadounidenses en las 7 semanas desde la investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos en comparación con el mismo periodo del año anterior, según registros de inmigración a los que tuvo acceso The Associated Press. Las cifras también revelan que el número de estadounidenses que obtuvieron una visa de trabajo en enero subió un 18% respecto al año anterior, al igual que el número de estadounidenses que visitaron el país. La concesión de ciudadanía es el trámite para solicitantes sin conexión familiar con el país. Los estadounidenses con un progenitor neozelandés presentaron un 11% de solicitudes más que el año anterior. Pese a todo, el número total de estadounidenses que solicitaron la ciudadanía estadounidense sigue siendo relativamente bajo. El país está a más de 10.000 kilómetros, 6.000 millas del territorio continental estadounidense y quizás sea más conocido por sus espectaculares paisajes. La ganadería sigue siendo clave para la economía y las ovejas superan a los 4.8 millones de habitantes en una proporción de 6-1. Y algunos estadounidenses que viven en Nueva Zelanda dijeron que amigos y familiares le han preguntado sobre mudarse ahí desde las elecciones. Y una mujer increpa a Spicer y le dice, ¿cómo se siente al trabajar para un fascista? Esa es la pregunta que le hicieron. Sean Spicer, el secretario de prensa de la Casa Blanca, fue una vez más protagonista de una escena que ha recorrido las redes sociales y las redacciones de los principales diarios del hemisferio. Spicer se encontraba este fin de semana en una tienda de Apple cuando fue abordado e increpado por una mujer que se opone a las políticas del presidente Donald Trump. En el video hecho público por Sherry Kaushan, una mujer india de 33 años que reside en Washington, D.C. y que labora en una organización sin fines de lucro. Puede verse cómo ella se aproxima del funcionario mientras este hacía unas compras y le lanza una serie de preguntas incómodas. ¿Cómo se siente trabajar para un fascista? Es la primera pregunta que esta mujer le hace a Spicer. Tenemos un gran país, le responde el secretario de prensa, mientras está claro que intenta salir de su emboscada. Tenemos un gran país, contraataca Shahwan. ¿Ha ayudado con las cosas de Rusia? ¿Eres un criminal también? Es evidente la sensación incómoda en las facciones del funcionario, pero aún así el hombre sonríe e intenta evadirse. ¿Has cometido traición también, al igual que el presidente? Insiste la mujer. ¿Has cometido traición también? ¿Qué puedes decirme de Rusia? Al tiempo que Sean Spicer sonríe y se evade, le deja caer la siguiente frase a su entrevistadora. Este es un país tan maravilloso que te permite estar aquí. Luego se marcha. Según declaró más tarde Tree Chauhan al diario The Daily Mail, la última expresión del secretario de prensa de la Casa Blanca insinuaba que personas como ella no tenían derecho a estar en los Estados Unidos. La mujer, quien es ciudadana estadounidense, cree que Spicer se refiriera a la opción que tienen todos en este país de expresar lo que sienten en público sin temor a recibir represalias. Podría haber dicho, es un país tan grande que permite disentir, argumentó Chauhan. Hay muchas maneras de poder haberlo dicho. Tener a alguien que habla por el presidente de los Estados Unidos y me dice en mi cara que no debería estar aquí, a mí que nací aquí, eso es algo real, concluyó la mujer. Ella es ex profesora de la escuela primaria y empleada en Parents in Partnership, una organización sin fines de lucro que anima a los padres a asumir un mayor papel en la educación de sus hijos. También confesó que la victoria de Donald Trump el pasado 8 de noviembre le hizo sentir miedo por su seguridad y por su futuro en los Estados Unidos. Y el gobierno pide más tiempo a Congreso sobre espionaje. Con una fecha límite encima, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó el día de ayer más tiempo para responder a una indagatoria del Congreso respecto a las afirmaciones infundadas del presidente Donald Trump de que su predecesor lo espió en sus rascacielos en Nueva York durante la campaña electoral. La solicitud se hizo en el momento en que la Casa Blanca parece suavizar la explosiva acusación de Donald Trump. La Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes dijo que daría al Departamento de Justicia hasta el 20 de marzo para acatar el requerimiento. Esa es la fecha de primera audiencia abierta de la comisión respecto a la investigación sobre la interferencia rusa en la elección presidencial del año pasado y posibles contactos entre asociados de Trump y Rusia. Una vocera del presidente de la comisión dijo que el panel podría utilizar su poder para emitir citatorios legales a fin de recabar información si el Departamento de Justicia no ataca la fecha límite. Si la comisión no recibe una respuesta para entonces, la comisión pedirá esta información durante la audiencia el 20 de marzo y podría recurrir a un proceso obligatorio si nuestras preguntas siguen sin ser respondidas, fue lo que señaló Jack Langer, un portavoz del legislador republicano David Nunes. En otra información, el presidente Trump autoriza a la CIA a usar drones para atacar a terroristas. El presidente Donald Trump autorizó a la CIA a utilizar sus drones para atacar presuntos terroristas, un papel que antes tenía asignado exclusivamente al Pentágono. Esto fue lo que informó The Wall Street Journal. El diario, que cita fuentes oficiales no identificadas, indica que esa decisión de carácter secreto representa un cambio respecto al esquema planteado por la anterior administración de Barack Obama, que había limitado el papel de la CIA. El periódico recuerda que con el esquema anterior, los drones de la CIA se usaban para labores de reconocimiento y captura de información con el fin de localizar personas sospechosas de terrorismo y después el ataque lo realizaban los militares. Ese enfoque híbrido, según el Journal, se utilizó, por ejemplo, para el ataque que terminó con la vida del líder talibán Akhtar Mansur en mayo del año 2016, el año pasado, en Pakistán. Obama se inclinaba por pedir a los militares que ejecutaran esas acciones con el fin de garantizar transparencia en sus acciones, algo que no afecta en igual medida para la CIA. Las fuentes dijeron que la primera vez que la CIA usó esa prerrogativa fue a fines de febrero pasado en un ataque en el norte de Siria que terminó con la vida del dirigente de Al-Qaeda, Abu al-Khair al-Masri, yerno de Osama bin Laden. Y el gobernador de Nueva York declara el estado de emergencia la región ante tormenta de nieve. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, declaró el estado de emergencia en la región ante la fuerte tormenta de nieve que se espera para las próximas horas para garantizar que los gobiernos locales tienen los recursos y el apoyo que necesitan para prepararse y responder rápidamente a la inminente tormenta invernal. Estoy declarando un estado de emergencia a nivel estatal, fue lo que informó Cuomo en un comunicado oficial. La orden afecta a los 62 condados del estado, incluyendo la ciudad de Nueva York y sus alrededores. Cuomo también anunció que los empleados públicos no esenciales que vivan en zonas impactadas por el temporal podrán quedarse en casa. El comunicado informa de restricciones en los sistemas de transporte público de la ciudad de Nueva York y también sus suburbios. Y en información deportiva, ambigüedad de reglamento arma para Triverio y para Aguilar. El experto en derecho deportivo Ricardo De Buen señaló que tanto el paraguayo Pablo Aguilar como el argentino Enrique Triverio tienen diferentes opciones para ingresar su apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo luego de la suspensión de un año que la Comisión de Apelaciones de la Federación Mexicana de Fútbol les impuso. De Buen indicó que la ambigüedad que tiene el reglamento de sanciones de FEMEFUX FUT es una de las pruebas que ambos elementos podrían presentar ante el TAS para buscar la reducción en el castigo que recibieron el día lunes por la tarde. De que hay mucha confusión en el reglamento es totalmente claro, es muy ambiguo el reglamento y eso ya dependerá de cómo lo hagan valer, pero podría ser un argumento. Ellos pueden presentar cualquier tipo de prueba mientras sean legales. De la mañana con 46 minutos. Con eso finalizamos las noticias del día de hoy. Recuerda que si tú quieres escuchar información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche. Lo mejor del deporte con Rabbit. Tienes una cita muy especial todos los miércoles, 8 de la noche. Lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Te marchas y que yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé. Al menos quedo a te solo esta noche. Prometo no tocarte, ¿estás segura? Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva.

eres toda mi verdad. Eres toda mi verdad. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mañana con 7 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que vámonos con el horóscopo del día de hoy. Aries, durante esta jornada, fije la atención en las percepciones que lo ayudarán a guiar su conducta, obtendrá buenos resultados. En el amor, sea auténtico, trate de no crear falsas expectativas que podrían lastimar a su pareja. En la riqueza, mantenga un contacto fluido con sus pares y así podrá alcanzar la meta propuesta. En el bienestar, se sentirá sin fuerzas. La luna en oposición podría volverlo desanimado, así que descanse un poco. Para el signo de Tauro, su espíritu de lucha y ambición están en su mejor momento. No desaproveche las oportunidades que se le presentan en el ámbito laboral. En el amor, deje en un segundo plano los compromisos y concéntrese en sus afectos. En la riqueza, arme una buena estrategia para poder lucirse en la reunión de trabajo que tendrá en estos próximos días. En el bienestar, ponga fin a esa contractura muscular, comenzando con una actividad física que le agrade. Para el signo de Géminis, deberá tomarse con calma los problemas que se le podrían presentar en esta jornada. Sea muy cauteloso y paciente. En el amor, estará profundamente gratificado, ya que reanudará una relación de amistad que tenía en el olvido. En la riqueza, la confianza en usted mismo lo encaminará a definir sus prioridades económicas. En el bienestar es una óptima jornada para que ponga especial atención en la alimentación y el descanso. Por el signo de Cáncer, empezará el día enojado con la vida, opte por cambiar su postura, de lo contrario la dificultad podría multiplicarse. En el amor, revea sus actitudes, recuerde que el éxito de su pareja depende de usted. En la riqueza, se sentirá animado o animada, aproveche para cerrar esos tratos pendientes. En el bienestar, busque ayuda espiritual y psicológica, se sentirá sumergido en una densa oscuridad. Para el signo de Leo, la dirección de su deseo dependerá solo de usted, su imaginación le permitirá superar las trabas que se le presenten. En el amor, acérquese a la persona que ama, transmitiéndole de forma sutil y emotiva lo que ella siente por ella. En la riqueza, óptima jornada para que se decida a buscar nuevas soluciones a las dificultades de su economía. En el bienestar, empezará el día enojado, cambiando su humor, se sentirá mucho mejor. Para el signo de Virgo, evite centrar todos sus problemas en el otro, de esta forma generará energías negativas, lo mejor será que las revierta. En el amor, las peleas con su enamorado le servirán para tomar una determinación en la relación amorosa. En la riqueza, es una etapa ideal para trabajar en equipo y compartir proyectos. En el bienestar, sume alimentos que lo ayuden a eliminar las toxinas, como las verduras y compotas. Para el signo de Libra, la luna en su propio signo hará que se ilumine y pueda encontrar las soluciones a varios problemas. En el amor, recapacite antes de dejarse llevar por las tentaciones, alguien intentará seducirlo. En la riqueza, la presión laboral no lo ayudará a tomar distancia y ver las cosas con la calma necesaria. En el bienestar, sería muy sano que siga el impulso de realizar alguna actividad para revitalizarse. Para el signo de Escorpio, en esta jornada actúe con prudencia y estudie bien el panorama, de esta forma evitará errores difíciles de reparar. En el amor, póngase firme y hágale ver a su pareja que los reproches infundados por ella lo lastiman. En la riqueza, si tiene algún impuesto impago, será el momento para que lo salde y quede sin deudas. En el bienestar, haga un paseo cerca de la naturaleza, lo desintoxicará y le tranquilizará los nervios. Para el signo de Sagitario, establezca un plan de acción en su vida, busque los recursos y lleve a la práctica el desarrollo de sus ideas y sus pensamientos. En el amor, trata de evitar discusiones que solo lo llevarán a crear conflictos intensos con su pareja. En la riqueza, se presentarán algunas disputas en su ambiente laboral, no se deje engañar por falsos aliados. En el bienestar, necesitará alimentar su autoestima, salga de paseo y cómprese lo que usted desee. Para el signo de Capricornio, sus energías se renovarán y tendrá la posibilidad de vivir cada momento con la intensidad que usted desee. En el amor, resurgirá su seducción oculta, lo que le permitirá agregar nuevos condimentos a la relación de pareja. En la riqueza, logre dinamizar sus planes laborales, los resultados serán favorables a la brevedad. En el bienestar, aumentará su interés por aprender otro idioma, esto lo gratificará enormemente. Para el signo de Acuario, procure evitar los exabruptos, esta jornada será propicia para sentarse a medir las consecuencias de sus propias acciones. En el amor, empiece a ser paciente con su pareja y ella empezará a hacerlo con usted. En la riqueza, obre con cautela, no todo lo que parece en ese negocio, pida asesoramiento. En el bienestar, seguramente hace días padece alguna alteración en el sueño, opte por la meditación. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. No pida ayuda, confíe en sus recursos, evite olvidar que el resultado de las situaciones que enfrente en su vida está en sus manos. En el amor, mantenga una conversación sincera, sentirá una fuerte necesidad de ahondar sobre un conflicto con su pareja. En la riqueza, intenta analizar las propuestas que le hacen, ya que le exigirán mayor compromiso laboral. En el bienestar, inicie terapia para apuntalar sus debilidades y que le permitan aprovechar sus cualidades. Nueve de la mañana con 13 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

bonita. Quiero pensar que no eres real. No parece natural, de tal. Así que pones a bailar. Que te pongas freno cuando te pones sudado. Dame el olor para sentir tu flow. Diseñado de niña para llamar la atención. Te mantiene tensión sin bajar la presión. Y su voz tiene cura, tiene fecha de inspiración. Estoy vampiro bien de mente. En lo oscuro y sin la gente. En la paz y tu camete. Amarradito y en la mente. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 23 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Hoy vamos a entrar en el capítulo número 7 que habla sobre los regalos del reino. Ahorita voy a empezar con el tema, antes vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 53 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 71, mínimas de 51 con cielos despejados. Para el día de mañana, miércoles, máximas de 73, mínimas de 51 con cielos despejados soleados. Para el día jueves se esperan cielos parcialmente soleados, hay una mínima probabilidad de que caigan precipitaciones con temperaturas máximas de 67, mínimas de 44. Para el próximo viernes se esperan cielos parcialmente soleados, máximas de 69, mínimas de 54 grados. Y para este sábado fin de semana, cielos parcialmente soleados, máximas de 77, mínimas de 53. Si ustedes no tienen planes para este fin de semana y quieren hacer un asadito, yo les recomiendo que es el día ideal porque la temperatura va a estar muy agradable. Es muy probable que vayamos a alcanzar los 80, aquí nos dice que máximas de 77, pero es muy probable que vaya a aumentar un poco la temperatura. Y el próximo domingo ya se viene un poquito más de lluvia de ahí en adelante, así que también vayan preparando su paraguas porque la próxima semana las temperaturas van a descender, no se van a mantener donde las tenemos ahorita, nos gustaría, ¿verdad? Pero no, van a bajar un poco y se esperan lluvias, así que ya saben, prepárense y no se confíen mucho de estas temperaturas son las que hace que uno se enferme, entonces hay que tomar todos los

una página más, media, sí, una página más. Entonces, si ustedes quieren seguir continuando leer este apartado, recuerden que ya entramos en el capítulo número 7, estamos en el apartado 1, el último paso. Yo creo que está muy claro todo lo que estuve leyendo, todo lo que nos dice el libro, ¿verdad? Porque nos lo vuelve a recalcar de u otra manera, ¿no? Ya nos lo ha dicho muchas veces que nosotros nada más tenemos amor y debemos de expandir este amor. Cuando nosotros, pues obviamente, nos desviamos de la verdad o del Espíritu Santo o de la filiación que existe con Dios, nosotros podemos hacerle caso al ego, y el ego siempre nos va a exigir cosas, nos va a exigir ser competitivo. Si tú eres una de las personas que te consideras competitivo, pues ten mucho cuidadito, porque es obviamente el ego el que nos está haciendo pues poner esa competitividad con las demás personas. Independientemente de lo que estés compitiendo, pues no está bien, ¿no? Porque nosotros no estamos aquí para tener esos roces, porque cuando uno compite, obviamente, pues va a haber roces, ¿no? Porque siempre va a haber un ganador y un perdedor. Y el perdedor pues siempre se va a sentir mal, y el ganador se va a sentir bien o se va a sentir superior a los demás. Y la vida pues no se basa en competencias. Nos los hace ver, la sociedad nos los hace ver como que el que es mejor, el que tiene mejor puesto, pues es mejor que los demás. El jefe que gana más o el jefe que está en lo más alto, pues es mejor que los demás. Y no es cierto, todos somos iguales, independientemente en el cargo en que tú estés, en el que tú te encuentres en tu trabajo, o en el cargo que estés desempeñando, tu profesión, o si no tienes profesión, no importa. Todos somos iguales y todos merecemos un respeto y merecemos también respetar a los demás, que no se nos olvide eso. No porque mi jefe pues tiene dinero, tiene un buen puesto, tiene un buen carro, pues le voy a dar respeto, pero mis subalternos, las personas que están debajo de mi puesto, pues no los voy a respetar ni les voy a decir hola, buenos días, no les voy a decir nada de eso. Y no tiene que ser así, tiene que ser todo parejo. O sea, aquí es donde no hay competencia, no hay una separación de decir este es mejor, este es peor, este es rico, este es pobre. Y nosotros tenemos que expandir nuestro amor hacia toda la gente que nos rodea. No nos tenemos que basar por conveniencia, por cosas materiales. La avaricia, obviamente, pues nos hace a veces caer en ciertas tentaciones de decir, ok, yo quiero ganar más dinero, pero a cambio, te dice, tienes que trabajar de lunes a domingo y tienes que trabajar más de 8 horas. Entonces, esa avaricia por querer ganar más dinero te aleja de tus seres queridos. Entonces, también por eso muchos pueden decir, pues no toda la todo en la vida es trabajar. Para mucha gente es eso, trabajar y trabajar y trabajar y ganar dinero y ganar dinero, independientemente de si ve su familia o no la ve. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de aclarar todas esas ideas que las tenemos erróneas en nuestra cabeza, pensando que son lo mejor para nosotros y en realidad no lo son. Cuando nosotros comprendamos lo que es importante, lo que es la verdad, es cuando vamos a dejar a un lado todas esas cosas que nos ponen en tentación el ego, ¿no? De que si quieres más dinero, trabaja más. ¿Quieres esto? Pues ponle más ganas y haz esto y haz lo otro. Y no importa que pisotees al otro, que dejes en mal a otra persona, porque tú vas a obtener lo que tú quieres. Eso, la verdad, no es un consejo. Yo sé que muchas veces lo podemos encontrar en películas, en programas, en revistas, en libros, que te dicen que para ser exitoso tienes que ver siempre para adelante, ¿no? Sí es cierto que hay que ver para adelante, pero no en ese sentido de decir la gente que está abajo no me importa, o la gente que está atrás mí no me importa, yo voy a mirar para adelante y me estoy enfocando, me estoy comparando en mi jefe y yo quiero llegar al puesto que está él y después quiero llegar al puesto que está el otro jefe y así, ¿no? Así sucesivamente. Eso no es una vida sana, porque obviamente en nuestra mente siempre va a haber competitividad. Si hay competitividad, va a haber separación. Si hay separación, pues nos alejamos de la verdad, nos alejamos del amor. El mundo Es tan maravilloso, es tan inmenso, es tan ilimitado que existe abundancia para cada uno de nosotros. Nosotros podemos tener todo lo que nosotros deseemos sin necesidad de estar pues yéndonos por el lado incorrectos, sin tener que irnos por el consejo del ego. No necesitamos el ego para obtener abundancia. Si nosotros tenemos amor y paz en nuestros corazones y también lo compartimos con los demás, lo tenemos todos, amigos. Y podemos obtener todas las cosas que nosotros queremos porque el universo está lleno de abundancia espiritual, de abundancia también material. Si tú y yo tuviéramos esa fe que nos dice, ¿no?, también en la Biblia, si tuvieras la fe como un granito de mostaza, pues obviamente podríamos obtener todo lo que queremos, pero como seres humanos, seres pensantes, pues no lo creemos realmente, ¿no? Nuestro pensamiento nos dice, no es cierto, no lo puedes tener. Para tener esto, pues tienes que trabajar y tienes que ganar esto. Y nos vamos a poner siempre pretextos para no dejarnos llevar también por la fe. Entonces la fe no se puede ver, no se puede tocar, no se puede manifestar como algo, una cosa física. La fe se puede sentir y realmente se siente con el corazón y con el alma. Y cuando uno realmente tiene esa fe ciega que le llaman, puede obtener todo lo que se imagine, todo lo que pase por su mente. Así que el día de hoy, recuerden que los regalos del reino que nos dice este capítulo, pues es muy importante que nosotros expandimos. Bueno, creo que esa es la palabra, ¿verdad? Pero hay que ser consciente de que hay que expandir nuestro amor hacia los demás. En la parte que les estaba leyendo nos decía que nosotros, cuando nosotros tengamos hijos o los que ya son padres, traen al mundo a sus hijos, obviamente es una creación, ¿no? Él nos dice que en la creación no existe una relación recíproca entre nosotros y Dios, porque Él nos creó a nosotros como a Él mismo. Entonces también nos dice que nuestro poder creativo difiere del suyo solamente en ese punto. Y incluso en este mundo existe un paralelo, que todos los padres traen al mundo a sus hijos. Y los hijos obviamente van a traer también al mundo a sus nuevos hijos. Van a seguir procreando, ¿no? Van a seguir expandiendo. Si nada más dijéramos, no, pues a mí mis hijos me hicieron madre, a mí mis hijos me hicieron padre, sería recíproco. Entonces ya no se expandería. O sea, ya no, uno diría, pues ya no voy a tener hijos porque yo ya hice padres a mis padres y ellos me hicieron hijos. O sea, no sé si me entiendan, pero esa es la idea, ¿no? Y bueno, con esto finalizamos el tema del día de hoy. Hay que expandir nuestra mente, hay que dejarnos llevar por el amor, hay que tratar de expandir ese amor con las demás personas, con todos los que nos rodean, no nada más con nuestros seres queridos. El aumentar siempre va a hacer que nosotros vayamos expandiéndonos eternamente, sobre todo si estamos aumentando ese amor y lo estamos expandiendo. Y vamos a irnos directamente ahorita con el ejercicio, con la lección del día de hoy, que es la número 44, y nos dice: Dios es la luz en la que veo. Hoy continuaremos con la idea de el día de ayer, o sea, con la idea de la lección número 43, que hablaba acerca de Dios es mi fuente y no puedo ver separado de Él. Ok, eso nos dice lo siguiente: no puedes ver en oscuridad y no puedes fabricar luz. Puedes fabricar oscuridad y luego pensar que ves en ella, pero la luz refleja vida y es por lo tanto un aspecto de la creación. La creación y la oscuridad no pueden coexistir, pero la luz y la vida son inseparables, pues no son sino diferentes aspectos de la creación. Para poder ver, tienes que reconocer que la luz se encuentra en tu interior y no afuera. No puedes ver fuera de ti, ni tampoco se encuentra fuera de ti el equipo que necesitas para poder ver. Una parte esencial de ese equipo es la luz

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 50 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya les tengo lista esta recetita que es súper sencilla de realizar, porque lo único que van a hacer es licuar todos los ingredientes y ya listo para beber. La parte que está delicioso es un jugo con muchas frutas, así que las personas que tienen problema con el nivel de azúcar antes de preparar esta receta, por favor pregúntenle a su médico de cabecera y así lo pueden hacer con mayor confianza, ¿no? Entonces, nada más para las personas que tienen problemas con el azúcar, porque son muchas frutas, a pesar de que no vas a utilizar azúcar blanca, azúcar artificial, pues obviamente sí tiene la fructosa de la fruta. Y bueno, ¿qué es lo que vas a necesitar? Una taza con arándanos, una taza con fresas, una taza con cerezas, arándanos, fresas, cerezas, ¿escucharon bien? Un cuarto de aguacate picadito, dos cucharadas de semilla de lino molidas. Estas semillas de lino, ya saben, las encuentran en el lugar donde están las especies, en los supers. Y también el germen de trigo, necesitas dos cucharadas de germen de trigo. Si ustedes están en México o en los países latinoamericanos, vayan a un centro naturista y ahí compran las semillas de lino molida, también el germen de trigo, pero también lo pueden encontrar en los supers que son grandes, en las tiendas grandes, ¿ok? Van a necesitar media taza con yogurt natural, por favor, nada de que un yogurt de chocolate, con vainilla, con esto y con otro, no, tiene que ser media taza de yogurt natural. Una taza con hielos, es opcional si quieren. Y también es opcional una cucharada con miel. ¿Qué vas a hacer? Vas a licuar todos estos ingredientes, los vas a poner en la licuadora y al momento de que ya se te haga una mezcla homogénea, que ya se prepare el jugo, lo único que vas a hacer es beberlo. Lo puedes endulzar, como te digo, con la miel y listo. Este jugo contiene mucha, pero mucha vitamina C, contiene ácidos grasos, que es el omega 3, contiene vitamina E y está lleno de antioxidantes. Los antioxidantes, ya les he dicho muchas veces, ¿para qué son? Para nuestro cuerpo, para mantenerse joven, para rejuvenecerse, porque te quita todas las células tóxicas, todas las toxinas que tenemos, pues las va desechando el cuerpo y de esta manera hace que las nuevas células pues, se vayan regenerando. Entonces con esto lo que va a hacer es que va a prevenir el envejecimiento, va a lograr también que las arrugas no se vayan formando, o si ya las tienes, que se vayan atenuando, por lo menos que no vayan avanzando. Entonces ya sabes, te va a ayudar para que la piel vaya disminuyendo y vaya impidiendo que se produzcan las líneas de expresión. Y con este juguito pues nos vamos directamente a la reflexión del día de hoy. Háganlo, lo pueden tomar 3 veces a la semana. Si quieren tomarlo más, pues tómenlo. O si quieren tomarlo 2 veces a la semana, también está bien. Tiene mucho antioxidante, mucha vitamina, también les va a ayudar para que se sientan con mucha energía, ¿ok? Y ahora sí, vámonos con la reflexión del día de hoy, que se titula El chaleco salva vidas.